Mesones del Serranito, cumplimos 35 años. Agradecemos a nuestros clientes la fidelidad recibida. Sorteamos el día 26 de diciembre una gran cesta de Navidad y de productos ibéricos. Haz clic en me gusta en nuestra página de Facebook y comparte la publicación. Ah, y abrimos el 25 de diciembre y 1 de enero. Mesones del Serranito te desea felices fiestas.